pues empezamos este primer programa del año con fe, esperanza y amor por parte del grupo Kings X. Patience is a virtue, but she won't always wait. Dissension is the tension, is what we learn to hate. Ahí estaba King Sex, el grupo, el trío que suele ganar nuestro concurso anual. Este año no lo hemos hecho porque ha quedado un poco ya, ha pasado ya un poco la fiesta de Reyes Magos y demás. El grupo que suele ganar rockero en nuestro casting para una cabalgata de Reyes rockera, pero bueno, este año no ha podido ser. Y, por supuesto, son Kings X o Kings X, este trío fantástico con bajista negro, Duke Picnic, que es el cantante, Ty Tabor, a guitarra y sitar. Y la batería Jerry Gaskill, este trío, Kings X, con este tema que se llamaba We Are Finding Who We Are. Hemos encontrado, sabemos quiénes somos y tal. Bonito título para este LP del año 97. Como digo, Faith, Hope and Love, que es nuestro deseo para este año que empieza. Fe, esperanza y amor, y bueno, y también un poco de... hay que ponerle ganas, que siempre le pedimos, pero que cada uno hay que ponerle ganas en nuestros deseos y en nuestra vida, y lo demás ya irá viniendo, la esperanza y el amor y todo lo demás. Bueno, pues ahí estaban King Sex, fantástico trío, que nos gusta mucho, y continuamos en este primer... programa de Abordar el Abismo del 2018. Bueno, una mala noticia que nos acabamos de enterar hace unos minutos. No hemos traído nada de Moody Blues. Lo digo porque ha fallecido uno de los fundadores de los Moody Blues, el flautista y cantante y también pandereta, Ray Thomas. Nos ha dejado hace... Nos hemos enterado hace poquito, ha salido la noticia. Ya pondremos algo, le haremos un homenaje aquí en Onda Latina, por supuesto, sonará la música de Ray Thomas y de Moody Blues, pues bueno, pues por su importancia y por su sentimiento. Bueno, pues ahí damos la noticia, ya pondremos algo en próximas ediciones. Y continuamos con esta sección que teníamos, este recorrido que vamos haciendo por el disco último de Asfalto y DVD, Sold Out, directo con invitados. Y llegamos al invitado de tal vez de ese concierto de Asfalto, yo creo que el más polémico, a lo mejor el que menos cuadraba, pero bueno, le tocaba un tema difícil porque lo hemos escuchado un millón de veces y lo tenemos muy moldeado. El tema, bueno, el invitado era el Drogas, Enrique Villarreal, de Barricada, por supuesto desde Pamplona, y como digo, el tema que le tocaba difícil era ni más ni menos que el Rocinante, un tema que, bueno, pues lo hemos escuchado un millón de veces, pero bueno, él le dio otra entonación, y yo realmente me voy a mojar, y a mí realmente me gustó por lo variado y tal como lo hizo, como afrontó el Drogas este Rocinante. Y bueno, pues ahí tenemos el resto de la banda. Por cierto, salió disfrazado un poco de Rockefeller, como el muñeco este de José Luis Moreno, Enrique Villarreal, que le faltó decir toma Julito, por Julio Castejón, que por supuesto está liderando la banda. Y bueno, la banda suena fantástica, arreglos nuevos en este viejo tema de Rocinante. Ahí está por supuesto Julio Castejón, que al final no puede evitar cantar el tema. Bueno, de hecho el tema lo tomó vocalmente el público, se lo rebotó al propio Drogas, que como digo, para mí estuvo muy bien. Habrá opiniones diferentes. Arturo García la batería, Nacho de Lucas también fantástico los teclados, Pablo Ruiz al bajo y Paul Castejón también a la guitarra, y como sabéis, desde hace un cuento lleva escondida tras la barba una flauta que hace sonar muy bien, y aquí lo hace muy bien en Rocinante. Bueno, pues ahí os dejamos con Rocinante, Asfalto con el Drogas. Thank you. ¿qué haces aquí? Has de saber que yo soy Rocinante. Vivo alejado, el coche me desplazó. Vayamos juntos, buen Rocinante, a compartir lo eterno. máscaras, los mismos gestos, amigo mudo. Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Amigos, tras escuchar la peculiar voz de Enrique Villarreal, el Drogas, recitando para mí, de una manera distinta, y a mí me gustó la versión que hace de Rocinante junto a Asfalto, pues hemos seguido con el Drogas y el resto de sus amigos de Barricada. Están Javi Hernández Boni, Enrique Villarreal, Alfredo Piedra Fita, que eran los guitarristas, y junto a Fernando Coronado, que es el batería. Ahí estaban Barricada por Instinto, año 91, con ese tema en blanco y negro, que, como sabéis, bueno, ellos suenan muy así, en blanco y negro, sin mucho color. Bueno, dejamos a Asfalto, dejamos a también el recuerdo para Barricada, desde Iruña, desde Pamplona, y seguimos con un poco de rock en castellano, ni más ni menos, con una banda que, a muchos a lo mejor os parezca mentira, yo una vez vi tocar juntos en San Blas, en el Canciller, o era Argentina todavía. Bueno, es un cartel que hubo Barricada New, que es la banda que va a sonar a continuación, y que también nos tiene deparados en este año 2018 su 43 aniversario, con concierto, con invitados que promete que va a estar bien. Y nos hemos ido a los orígenes de New, en la primera grabación, que no fue el primer LP ni el primer single, pero sí un disco que salió hace unos añitos, hace pocos años, con su primer directo. Ahí estaba, por supuesto, José Carlos Molina a la flauta, único miembro y líder que sigue ahí con el proyecto, con New. Estaba Juan Almarza al bajo, Felipe Salinas a la batería y un tal Rosendo Mercado a la guitarra. los primeros New discográficos al menos. Y aquí vamos a rescatar un directo, no muy buen sonido, esa mezcla que ellos decían que querían sonar con una especie de mezcla de entre Black Sabbath y Jethro Tull. Creo que lo consiguieron, esa primera encarnación de New. Y vamos a rescatar un tema llamado en directo, año 75, La explosión del universo, New. Que va a tener que esperar porque fallo técnico en Onda Latina. No me lo puedo creer. Empezamos el 18 con fallo técnico. ¿Por qué no lee el disco? No lee el disco. No lee. Unos minutos musicales con Barricada mientras ponemos a New. Tarde. Esta vez caerás de pie de un solo salto, respirando. A ver, dejamos con New, la explosión del universo. Estaban años 75 los comienzos, ya con una fuerte personalidad, por supuesto, la flauta y la voz de José Carlos Molina. ¡Ay! Ese pellizco, esa guitarra Fender de Rosendo que tantas alegrías nos ha dado al rock madrileño y al rock español en general. Yo creo que Barricada ha cogido más de Rosendo que de Molina. Es una impresión mía. Bueno, también el recuerdo pasaba a ser rítmica muy setentera. Juan Almarza y Felipe Salinas. Voy a guiarte con mi ímpetu. Bueno, dejamos a New, pero nos vamos como 5 años antes a Inglaterra con otra banda que curiosamente también mentaba como sus principales influencias, ni más ni menos que a Black Sabbath y a los primeros Jethro Tull. Pues así, con un sonido diferente a la fórmula que encontró New. Se trata de, que por cierto nos trae nuestra sección habitual de temas diferentes con el mismo título, el 3x1 va a ser hoy, temas diferentes con el mismo título, que esta vez nos piden que esperemos hasta mañana, Wait Until Tomorrow. Y como digo, la banda que nos lo trae es un grupo, una banda de Leicester, un sexteto de Inglaterra llamado Viuda Negra, Black Widow. Sí, por ahí. Black Widow de Leicester, liderados por el cantante Kip Trevor. Ahí también la flauta de Cliff Jones, flauta y saxofón, por lo menos en este tema. Y aquí, desde su segundo álbum, que no sé dónde lo he puesto. No, este no es. Da igual, lo tenemos apuntado, ¿no? Lo tenemos apuntado aquí. Su segundo álbum, llamado como Black Widow, como la banda. El primero se llamó Sacrifice, que es casi el más conocido. Y en este segundo LP, año 71, pues incluye este tema llamado, que era el 2x1 de hoy, Wait Until Tomorrow, compuesto por el guitarrista Chris Gannon. Con que os dejamos con un poco satánicos, un poco Black Sabbath, Black Widow 2x1, Wait Until Tomorrow. Man, if Jerry catches us, we're done for. But I'm cool. The sky was falling chicks from everywhere. I said, man, you're the hare and I'm the tortoise. Sit your sign and you can pull and just three easy lessons. My boy said, your fame will be yours. Waiting here for so darn long. No one to tell my story. I'm tired of living, ashamed of all my crying. I'm too afraid of dying. When the flames are roasting me, licking up my heart, I'll top of the mouth, months of simulation. One more day now, babe. I'll really blow your mind. Where's my bottle? Where's my mind? Chew, I'm gonna goose. Cat loose. Inside your golden garden, I've got my ladder leaned up against your wall. Tonight's the night we plan to run away together. Come on, jolly me, there's no time to stall. But now you're telling me, think about a week till tomorrow. So until tomorrow, good night. Oh, golly, baby, how can you hang me up this way? On the phone you said you wanted to run up with me today. Now I'm standing here like some turned-down serenading fool, hearing strange words stuttered from the mixed-up mind of you. And you keep telling me that somebody pointing something from a tree. Click bang, what a hang. Your daddy just shot for me. And I hear you say, as I fade away, will I have to wait till tomorrow? Hey, will I have to wait till tomorrow? What you say? Will I have to wait till tomorrow? It must not have been right. So forever, good night. Listen at you. Will I have to wait till tomorrow? Amigos, bueno, pues tras el Wait Until Tomorrow de Black Widow de año 70, por eso hemos ido al 67 con este tema del mismo título por parte de la Jimi Hendrix Experience. ¡Oh, yeah! Año 67, su segundo álbum, Axix, Bold as a Love, algo así como Audaz como el Amor, creo que es la traducción. Y ahí, por supuesto, la Jimi Hendrix Experience, pues liderada por supuesto, no puede ser de otra manera, por la guitarra, la voz y la composición en la mayoría de los temas del propio Jimi Hendrix, y la compañía fantástica de Noel Redding al bajo y batería, que ahí se lucía Mitch Mitchell, ahí haciendo un pequeño solo al final del tema. Bueno, ahí estaba el recuerdo para siempre excelente para Jimi Hendrix y la Jimi Hendrix Experience, su banda en los comienzos, como digo, en el 67. Y nos queda un tercera espera hasta mañana, Wait Until Tomorrow, y nos lo va a traer pues una de las grandes voces del rock, oh yeah, de todos los tiempos, la voz que fue de, bueno, la voz mítica de en la mayoría de los discos de Kansas, ni más ni menos. Estamos hablando de Steve Walsh, desde su primer LP en solitario, año 80, el Shimmer Dreamer, algo así como Maquinador y Soñador, no sé, debe ser por su faceta de Géminis, que tienen dos caras. cosas así. Y bueno, un disco, un LP en el que ahí se encuentran viejos y futuros en aquel momento miembros de Kansas. Por ejemplo, en este tema, en el Way Down to Tomorrow, está Phil Ehart, el batería clásico de, bueno, y único batería de Kansas, Phil Ehart. Está el que sería futuro guitarrista en posteriores formaciones en los años 80, Steve Morse, en aquel momento guitarrista de Dizzy Drake, y en actualidad ya hace unos añitos con Deep Purple, el fantástico Steve Morse. Y bueno, también tenemos por ahí al bajo en este tema Merle McLean, que realmente no sé quién es, y una pequeña sección fantástica de vientos con Cecil Welch a las trompetas y Skip Lane a los saxofones. Con que os dejamos con la tercera parte del 3x1, el Wait Until Tomorrow, Espera Hasta Mañana, de Steve Walsh. así de abruptamente terminaba este tercer Wait Until Tomorrow por parte de la voz, voz y teclados que también sonaban aquí, por supuesto, fantásticos, de Steve Walsh de Kansas, aquí en solitario, Screamer Dreamer, su primer álbum en solitario. Bueno, yo creo que ha sido un 3x1 muy bonito, Wait Until Tomorrow, con Black Widow, con Jimi Hendrix Experience, con Steve Walsh. Pues nada, se nos ha parecido aquí un tío con la cara cortada, con mala cara de malos amigos, que dice que no, que él no espera hasta mañana, que el mañana nunca espera por él, y que no, que él no espera. Gary Moore, que lo diga él, ¿no? This is one from the Corridors of Power album. This is called I Can't Wait Until Tomorrow. Dreaming of something that I want so much.